Bueno, primero que esta cuestión resulta, desde el punto de vista jurídico, una situación, digamos, muy difícil de analizar. Es una cancha embarrada, como dirían los chicos, porque fíjense ustedes que Rodríguez renuncia, el gobierno dice que no le va a aceptar la renuncia, que quiere que se emite el consejo de la Cámara, pero al propio tiempo el gobierno viene diciendo que Rodríguez ya no es más presidente. Entonces, lo va a echar a un lugar donde no tiene, renuncia a un lugar donde no tiene y no le aceptan la renuncia. Es decir, es todo un enchastre que ha hecho el propio gobierno, porque no hizo lo que iba a hacer de entrada, que es lo que nosotros dijimos en la reunión de la bicameral. Pero bien, lo cierto es que Rodríguez no es más presidente del Banco Central. Lo que queda ahora es la pelea por el fondo del Bicentenario. Es decir, que eso está trabado en la justicia, no se ha podido crear, a Dios gracias, porque funcionó uno de los tres poderes. Esperemos que ahora, con la participación de diputados y senadores, podemos rechazar el DNU para que los 6.500 y pico de millones de dólares de disponibilidad de la reserva que van a quedar integrando el fondo no sean parte de lo que podrían devorar los llamados fondos buitres, y al propio tiempo es una excusa para el gobierno para tirar el presupuesto porque no le cerraron los números y para hacer caja. La prueba está que están intentando gobernador diciéndole que el fondo bicentenario le va a liberar fondos para la realización. Si va a liberar fondos es porque no se hizo pago de la deuda, es porque se gusta para adentro. Es decir, que los 27.000 millones de pesos que nosotros costamos en el presupuesto para pagar el servicio de la deuda van a ir a gastos corrientes del presupuesto. Esto es un desastre. Lo que significa una pésima administración encima munida de los superpoderes que pueden, las partidas las pueden correr sin permiso de nadie, de manera tal que el presupuesto no asigna gastos sino solamente recursos, después los gastos los hacen como les place. Esta es la situación que estamos viviendo. Yo creo que de acá en adelante, si logramos frenar el fondo bicentenario, si logramos parar, reformar los superpoderes, digamos, quitar los superpoderes, si logramos modificar el Consejo de la Magistratura, el INDEX y algunas otras cosas más, vamos a ganar en calidad institucional. Pero esto es un trabajo que nos tenemos que dar todos los sectores de la oposición con mucha, con letra chica, muy, muy finamente coordinada para juntar los números necesarios, ¿verdad? Correcto. Diputado, o sea que a partir de ahora, sí o sí, el tema de tocar cualquier monto de la reserva para creación de fondos del Bicentenario, sí o sí debe pasar por el Congreso. Siempre fue igual. Claro. Lo que pasa es que ellos se autoatribuyeron la facultad de que no. La deuda externa e interna, artículo 75 de la Constitución Nacional, la resuelve el Congreso de la Nación. Ellos, mediante un DNU, quisieron hacer lo que todos sabemos. Y bueno, no les ha ido bien porque la justicia le dijo hasta acá llegó y naturalmente va a intervenir el Congreso. De manera tal que esto es saludable desde el punto de vista institucional. Lo que no es muy bueno es que la justicia nos diga a los políticos que tenemos que hacer. Claro. Porque la justicia dijo a la política lo que la política tiene que hacer y no lo resolvió. Claro. Diputado, y para aclararnos un poco esta situación, a partir de ahora o de acuerdo a su visión, ¿de qué manera se deben afrontar la deuda? ¿Cómo tiene que hacer el gobierno? ¿Cómo tendría que hacer? ¿Cuál sería la mejor opción para afrontar eso que debe la Argentina, digamos? Es que nosotros le votamos en el presupuesto partida por 27.000 y pico de millones de pesos, claro, que es la suma idéntica a los 6.500 y pico de millones de dólares, para afrontar pago el servicio de la deuda. Uh-huh. Lo que pasa es que el gobierno, como no le alcanza, está buscando caja y de esta manera, afectando la reserva, quiere tener para gasto corriente lo que tenía asignado para pago el servicio de la deuda. Uh-huh. Pero hay que rediscutir todo. Si no le alcanza el dinero, pues bien digan, vamos a reformar el presupuesto, vamos a discutir todo de nuevo, vamos a ver si afrontamos los servicios de la deuda, qué deuda vamos a pagar, qué deuda no vamos a pagar, qué deuda es legítima, qué deuda es ilegítima, se debe pagar, no se debe pagar, hay que renegociar. Es decir, esto es una discusión que debe dar en el Congreso. Eso tiene que sincerar la situación política. Porque nos están diciendo, la plata que me pusieron en el presupuesto, que yo dije que tenía, no la tengo. O la quiero gastar en otra cosa. Bueno, vengan, vamos, modifiquemos el presupuesto. Correcto. Y digamos, haremos esa discusión en el Congreso la reforma del presupuesto nacional. Claro. Porque está claro que es una mentira lo que hemos votado. Claro. Diputado, y a partir de ahora muchos sostienen que lo más importante que va a salir de esta bicameral es la posición que va a tomar cada diputado o cada integrante y las repercusiones que puede llegar a tener en el interior de cada uno de sus partidos. ¿Usted coincide con esto? ¿Que va a estar por ahí más puesta ahí la expectativa que en el resultado? No, yo creo que a esta altura no, porque, a ver... lo de Redado ha cantado de que no iba a ser sostenible, no porque por el tema de Bicentenario, sino por todo lo demás. Y pues digo, me preguntan colegas suyos, que Redado nunca hubiera sido presidente de un banco central de un gobierno radical. Nosotros abogados Redado no somos. Se le ha pedido en alguna oportunidad la destitución y el peronismo lo defendió a morir. Yo creo que Redado ha sido cómplice del ocultamiento de los datos del INDEC, también del manejo monetario que en alguna medida se hizo, digamos, sin planificar y sin transparentarlo, en fin, de una serie de comportamientos que uno no acompaña. Ahora, no por el tema de negarse a construir, a transferir dinero a la cuenta del Fondo Bicentenario, porque esto realmente cumplió efectivamente su deber. Pero por una razón o por otra, yo creo que dos o tres votos iba a tener en contra de la destitución, a favor de la destitución, perdón, de manera tal que era la crónica un final anunciado. Esto, creo que eso forma parte del pasado y, bueno, de un grotesco del gobierno que le va a costar, porque políticamente estas cosas se pagaron, que parece que no. Afuera la credibilidad se afecta, todo este mamarracho que ha ocurrido, estos agravios recíprocos que ha dado el gobierno de Dado, Fernández, etcétera, la falta de independencia y la manera que se manipula a un presidente del Banco Central, todo esto tiene que ver con lo que los americanos llaman la doctrina del alter ego, ¿no? Que cuando el poder político hace lo que quiere con un Banco Central, que es el que tiene la reserva, no existe tal calidad de reservas, sino que las reservas están en el comercio. Esto afecta la embargabilidad de las propias reservas de la Argentina. Es decir, nada es gratis y todo se paga, aunque parezcan sutilezas en un mundo global tan complejo, todo esto es observado más de lo que nosotros suponemos. Correcto. Y por último, diputado, ya que lo tenemos en línea, queremos consultarlo porque usted seguramente estará al tanto de todo lo que está sucediendo aquí en Olavarría. Usted ha sido partícipe incluso o víctima de un hecho de inseguridad. Esto, lo que está sucediendo en Olavarría con el diputado, con el abogado Alonso, fuera está de una causa específica de inseguridad, pero ¿cómo ve usted? Porque la gente de aquí, de la ciudad, hoy está muy preocupada, estas cosas que habitualmente veía por televisión o por ahí en alguna película, hoy la estamos viendo en la ciudad y la verdad que muchos están replanteando cosas y están algo asustados. No sé, usted siempre ha estado muy preocupado con esto, ha traído especialistas, ha trabajado mucho en el tema, conocer también su opinión respecto de esto. Sí, mira, yo cuando robaron mi casa hace unos días y algún colega tuyo me hizo la pregunta que estaba preocupado en la situación particular, que obviamente uno afecta, ¿no? Pero porque la barriga se estaba convirtiendo en una ciudad parecida a la del primero o segundo cordón de conurbano bonaerense. Algunos tildaron de exagerada mi opinión, cuando a los pocos días lamentablemente apareció este episodio propio de un hecho mafioso. Estamos en claro que en la barriga exactamente estamos en situación parecida a lo que es el conurbano bonaerense. A ver. Yo hace más de un año, yo trabajo con Luis Vical, que me ayuda en estos temas de seguridad, hicimos un plantadero en Olavarría, le pedí una audiencia al ministro de Seguridad de la provincia, me la había otorgado la noche anterior, me la canceló, me cansé durante 6 meses y Cicela nunca me la dio. Principal responsable de todo esto es el gobernador Scioli y su ministro de Seguridad. Nosotros íbamos a aportar vida, no íbamos a pasar ninguna boleta. Y realmente no tiene la más remota idea de lo que hay que hacer en materia de seguridad y el gobierno provincial. Segunda cosa, tiene que haber un accionar más concreto, me parece, de la política local en el tema de seguridad. La tercera cosa es, si todos saben, porque esto dicen, que fulano trafica droga, que está preso porque se disputaba en territorio con otro fulano, que le pegaron los tiros, etcétera, etcétera, ¿por qué no se desarma ese aparato mafioso? ¿Por qué no se dice que la policía tiene abogado y le da tarjeta? ¿Qué digan que la policía da la tarjeta al abogado que asesinaron? Porque esto es así. Hay policías que daban tarjeta al abogado que acaban de asesinar. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de una complejidad que lleva a construir situaciones que pueden ser asimilables a una asociación ilícita, pero seguramente de una mafia organizada, de la que son conscientes muchísimos malabarienses y básicamente las autoridades. Pongamos el punto sobre las IES. Totalmente. Digamos que tenemos parte de autoridades de distintos órdenes en Olavarría que están vinculados con la mafia. Porque dar la tarjeta de un abogado en la comisaría para que lo vayan a ver a él por tal o cual delito, eso es mafia. Correcto. Entonces, la policía tiene cargo de lo que ocurre. O no salió la policía que Gallastegui manejaba droga, que Armendano formaba parte de una organización similar y todo lo demás. No lo sabía. Claro. Pero no lamentamos víctimas. Sí, sí, sí. Y hoy están hablando... Y diga, esto no va a ser la última. No, porque la cosa va más arriba, a medida que van escarbando, digo, hoy el caso está, incluso ayer lo publicaba el diario La Nación, que están observando a jueces, incluso están pidiendo ya acciones concretas contra el juez de garantías local, precisamente también por casos que han surgido a partir de las declaraciones de los testigos, ¿no? O sea que esto... Bueno, es tan difícil darse cuenta de eso antes, la gente que está trabajando en el tema. Totalmente. Tenemos que esperar una víctima y de tremenda caracterización, como ocurrió la del colega que mataron, para darnos cuenta, por favor. Bien. Hay un nivel de hipocresía que es intolerable. Entonces, con la hipocresía no se puede resolver las cuestiones cotidianas, mucho menos el tema de la seguridad. Bien. Así que no me vengan a mí a decir que porque apareció una notebook se esclareció un hecho. No, apareció una notebook. El hecho no se esclareció, yo no sé quién entró a mi casa, si es un delito organizado, si son rastreos ocasionales, etcétera, etcétera. No es importante lo mío, digo, pero lo tomo como ejemplo porque es reciente. Claro, correcto. Pero, trabajemos seriamente, trabajemos sobre lo que son las causas de la delincuencia y pongamos la cosa en su lugar. Bien. Y cada cual se da cargo de lo que tiene que cargo. La justicia de lo suyo, la policía de lo suyo, los políticos de lo nuestro. Y así podemos trabajar para ganar mejores margen de seguridad. Si no, la barriga de la ciencia no cierra nadie. Hoy a la barriga es una ciudad tan urbana. Bien, lamentablemente. Ni hablar. Diputado, ha sido más que claro con sus conceptos. Bueno. Y bueno, sabemos que está descansando, así que le agradecemos muchísimo que siempre tenga la amabilidad de atendernos. No, faltaba más. Un saludo. Un abrazo, gracias. Hasta luego.